Rude. Sin acritud, un programa con actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Y un viernes más, aquí estamos. Esto es Sin Acritud. En breve tendremos un par de entrevistas, pero antes vamos a empezar con una canción de los Zopilotes Chirriaos, de su disco La Saluchita, corrido a Lucio Urtubia. Quiso romper Bueno, pues estamos aquí con Iker y con Alasne. Ellos son parte del colectivo de educadores que al día de hoy trabaja en el Museo Guggenheim. Buenas mediodías. Buenas mediodías, ¿qué tal? Hola, Arsaldeón. Bueno, pues el que hayan venido aquí es, como nos imaginamos que sabréis, la huelga que están llevando a cabo por motivo de sus... Bueno, por bastantes motivos. Unos cuantos, sí, son unos cuantos. Entonces, lo que vamos a hacer es, ¿te parece, ir poco a poco exponiendo cuál es el motivo, el hecho que nos hayáis invitado para comentaros a los oyentes y demás, bueno, pues cuál es nuestra situación actual, de dónde procedemos, cuál es la génesis de todo ello? Entonces, quizás si quiere explicar un poco dónde trabajamos, así brevemente, y luego vamos, si te parece, entre los dos, comentándote y demás. Sí, pues somos educadores y educadoras del Departamento de Educación e Interpretación del Museo Guggenheim Bilbao. A día de hoy estamos contratados por la empresa de servicios Manpower Group Solutions. Nuestro contrato finaliza el 30 de este mes. Y bueno, básicamente nuestra labor durante este tiempo ha sido y sería pues sobre todo las actividades escolares que se realizan de octubre a junio. El servicio de orientación en salas, un servicio totalmente gratuito en el que, pues bueno, lo que hacemos es ampliar información sobre las diferentes exposiciones que hay en el museo, acercando un poquito lo que es el arte al público en general. Y luego, pues bueno, ahora en verano también hemos tenido lo que es el Corner del Arte, un espacio en el que los visitantes pueden dejar a sus hijos para realizar diferentes actividades. Es así un poquito como el grosso, ¿no?, de lo que son nuestras funciones. Y bueno, pues así a principios de este año pues hemos venido haciendo una serie de reuniones, de reivindicaciones con la empresa hasta desembocar en todo esto. Sí, somos un equipo de 18 personas, como te indicaba Lasne, las que trabajamos en estas diferentes actividades que ya proponía. Y a tenor de las peticiones que habíamos llevado a cabo, intentando mejorar nuestras condiciones, más que mejorar, dignificar, partiendo de la idea para que los oyentes tengan una referencia, en tanto en cuanto nosotros la hora bruta cobramos 5,35 euros. Que no tenemos ni palabras, quiero decir. 5,35 euros brutos la hora. A lo que habría que añadirle o no añadirle en este caso ni nocturnidad, ni festividades. Y luego también en ese euro bruto, o sea, en esos 5,35 euros brutos la hora, ¿no?, viene implícita una, digamos, falta de categoría profesional también. Es algo que veníamos también pidiendo. Que no, trabajamos que de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 8, hay que estar permanentemente disponibles para cualquier hora, momento, dependiendo de las actividades que se lleven a cabo. Por lo tanto, para que os hagáis una idea de en qué nos estamos moviendo y de dónde parten, cuanto menos si caben, nuestras reivindicaciones y tratar de dignificar nuestra labor de educador, que somos todos licenciados, además, en cierta forma, se nos exige, bueno... Luego también, como una especialización, ¿no?, también lo que sí, es en el... En lo que es... En el campo... En el campo del arte y de la educación. Con másteres, no es mi caso, pero sí de mis compañeros, hay algunos de estos 18 que hablan hasta 4 idiomas. Podemos dar fe de ello al respecto, vaya. Es indispensable hablar euskera, pero hay quien habla desde italiano, inglés, francés, hay alguna persona que habla ruso, lengua de signos más bien. Quiero decir, somos un equipo cuanto menos formado, ¿eh? No, lo cierto es que para la capacitación que se exige no es un precio, vamos, no es un precio para un trabajo no capacitado tampoco. Vamos, es que 5,35 nos movemos a unos ratios de máxima precariedad absoluta. Vamos, sí, máxima sí, precariedad. Eso con 40 horas te queda el salario mínimo. Es que ni llega el salario mínimo interprofesional, es que ni llega trabajando, ni llega por las horas que desempeñamos o cada uno de nosotros en estas actividades que antes te hemos mencionado. Repito, es que ni llega. Entonces, de aquí parte un poco toda esta, ¿no?, hasta lo que ha desembocado en la actualidad, que es que estamos en la actualidad en huelga indefinida, pero ya quiero volver a redundar, como decía Lasne, que previamente a llegar a este punto ha habido muchísimas peticiones, reuniones, donde hemos trasladado nuestro malestar, hemos intentado, a ver si por una parte o por otra se nos hacía un poco de caso, si me permite la expresión, me refiero, siempre han sido largas, ya veremos, ya lo trasladaremos, esperamos, quizá, a lo mejor, y ya llega un momento, como es natural, que por algún lado tenía que reventar de algunas maneras, y es en lo que estamos en la actualidad. Y en la actualidad estáis en una situación de huelga. Eso es. Que según dice la dirección no se nota. Esto sí que me gustaría destacar, quizá las haga mejor, porque además ha sido una de nuestras portavoces frente a la prensa, medios de comunicación, etcétera, para que los oyentes hagan una idea, esto que ya conocemos tanto de residuales y demás, a ver si nos lo traslada y os lo cuenta, que os va a parecer muy gracioso. Sí, o sea, básicamente eso de que no se nos nota, pues es más por parte de las notas de prensa, ¿no?, que emite el museo. Nos han definido como servicio de apoyo, experimentales, hasta finalmente convertirnos en un servicio total, o trabajadores totalmente residuales, en este caso. ¿Que no se nos nota? Pues eso habría que verlo. Tenemos igual también que destacar que estamos en una época en la que todavía no ha empezado el curso escolar. Entonces, todo lo que son las visitas escolares, pues bueno, a lo mejor ahí sí que no hemos hecho... No el daño que a lo mejor podíamos haber provocado si hubiéramos hecho en otras circunstancias. Pero bueno, eso de que no se nos oye, pues bueno, es algo que también están dejándose la piel en ocultarnos, en taparnos. No se nos quiere dar la voz y la importancia que tenemos. Insisto, como decía ya, se nos tacha de residuales. Es un programa en nuestro el que desempeñamos muy consolidado. Atendemos a absolutamente todos los centros educativos, no solo ya de Bilbao y Vizcaya, sino con independencia de qué provincia lleguen, grupos de adultos, EPAs, colectivos con diferentes discapacidades, quiero decir, datos cotejados avalan que nuestros servicios, nosotros los 18, hemos atendido alrededor de 200.000 personas, repito, datos cotejados. Si de 1 millón de visitantes, 200.000 han sido atendidos por nosotros y siguen hablando que somos residuales con esta ninguneo, pues por aquí sí que no cabe margen a que nos quedemos cuanto menos sin protestar. Eso es. Lo curioso es que desde el museo, que se supone que es un ente educativo, ¿no? Ahí. Eso es muy importante porque, de hecho, el propio director, Juan Ignacio Vidarte, no recuerdo ahora mismo la revista, la Fundación BBK, la revista, el titular donde aparece una foto él impecable, el titular que se destaca es: el museo ante todo debe ser un ente educativo. Quiero decir, somos los educadores, nosotros 18, sí. Entendemos que somos uno de los ejes más importantes de lo que es el museo, de toda su programación. Entonces, pues bueno... Bueno, habría que ver el patronato del museo qué es a lo que verdaderamente le da importancia, ¿no? Igual para ellos es un negocio como podría ser el Domine que está al lado, ¿no? Hombre, desde luego que el tratamiento que se está dando a todo este asunto es el de pues que el museo no deja de ser una empresa, ¿no? O sea, al final, pues una empresa, ¿qué es lo que hace? Pues generar beneficios, no siendo esa la misión, ¿no?, de un museo. Pero bueno. En ello estamos, en la lucha. Aquí a ver qué es lo que puede pasar. Entonces, bueno, nosotros tenemos claro que queremos seguir intentando dignificar nuestro trabajo y en ello seguimos pensando en diferentes propuestas, diferentes acciones para visibilizar nuestra situación. Hay muchísimos otros colectivos que también están también como nosotros. De hecho, hoy mismo estábamos todos nosotros por todo Bilbao... plagándolo de carteles para recordar a la ciudadanía que seguimos en huelga y casualmente pasaban por delante de nosotros los forenses que se estaban manifestando. Es decir, no somos un hecho aislado, está como está la situación y por ello mismo ahora es cuanto más ruido tenemos que hacer todos juntos. Eso es. A mí me llama la atención que, no sé, que vuestro curro esté subcontratado, ¿no? Que dependáis de una empresa como es Manpower. Una empresa de servicios, es decir, un rango inferior a lo que comúnmente conocemos como una ETT. Un rango inferior. Ah, sí, no, Manpower te manda una brigada para limpiar un garaje o dos para vigilar una tienda que ha roto un cristal por la noche. Eso es. No sé, de ahí vienen los 5.35. Sí, quiero decir, pero para que no haya... Somos una empresa de servicios, no una ETT al uso. o así no estamos contratados, sino que como esta empresa de servicios, ¿eh? Esto lo que hace es abaratar el coste, el precio a todos los niveles. Y siempre el último eslabón somos los trabajadores, claro. Y bueno, Manpower deja el 30 de septiembre, este próximo 30 de septiembre la contrata. Eso es. Y a vosotros ni hablar de subrogación. No, no, no. Eso fue lo primero, además, que desde el museo hicieron mucho hincapié en que no, no había ninguna posibilidad de subrogarnos. Cuando suele ser una práctica muy habitual. Sí. Bueno, en muchísimos otros campos, sí. Lo que se nos contestó, y citamos palabras textuales de la responsable de recursos humanos, Garbiñe Urrutikoetxea, diciendo que no nos subrogarían porque no quieren cerrar las puertas a caras nuevas. Esto es ningunear nuestro trabajo, desprestigiarlo, intentar aprovecharse, no sé si es la palabra acertada esta, pero... Suena un poco a aprovecharse y la sí, cara nueva la de mi primo. Afirmarlo, pero sí va por esa línea. Entonces yo me pregunto muchas veces, a ellos sí, vitalicio el trabajo, los demás no, caras nuevas. ¿A qué liga jugamos entonces? ¿Cómo es esto? Yeah. ¿Ellos sí y los demás no? No, todos por igual o nada, o rompemos la baraja. Y luego está lo del milagro matemático, ¿no? ¿Cómo pretenden que tres personas contratadas vayan a hacer el trabajo de 18? Es que aquí está lo que se queda, más que oculto, lo que ellos han intentado maquillar frente a la opinión pública. Lo que trasladan a los medios de comunicación es que el propio museo va a contratar a tres personas con la política de contrataciones del Museo Guggenheim de Bilbao. Bien. Esto es, insisto, lo que queda. ¿Pero qué sucede? Que como es inviable suplir, cubrir todo el servicio con tres personas como es normal, ellos mismos, en la nota de prensa y en viva voz a nosotros los educadores, nos trasladan que de manera puntual pueden tratar de contratar a otras personas con una empresa de servicios. Es decir, resumiendo, lo que hacen es intentar ver que ellos contratan, pero en realidad están aumentando la precariedad, porque esas tres personas no van a poder abarcarlo, van a requerir de unas cuantas más, se les va a contratar de la peor manera posible, con unos sueldos ínfimos, por lo tanto, aquí está la trampa. En esta subcontrata aumentan esta precariedad. Colaboraciones mucho más puntuales. Ellos llamaron, ¿no?, como colaboraciones con diferentes profesionales. Pero bueno, pero ya entra la opinión pública, ha quedado, vamos a contratar a tres. No, claro. No, tres no abarcan, perdona. No, no hagas esto. No, no juegues con esta idea. Di que vas a tener que subcontratar muchísimas personas para dar cabida al servicio. Esto es lo que, como es normal, al público se le puede escapar, pero aquí estamos nosotros para recordarlo. ¿Hasta qué punto tienen responsabilidades o implicaciones las instituciones, dígase ayuntamiento, diputación, gobierno vasco? Hombre, pues teniendo en cuenta que parte de la partida económica viene de las tres estudios que has mencionado y que esto es dinero público, pues vamos a hacernos una idea, ¿no? ¿Habéis hablado con las instituciones? Bueno, se les ha enviado a las Mercurat cartas a todos para intentar reunirnos, pero creo que no recuerdo quién fue quien contestó únicamente. Hemos recibido respuesta y apoyo del ayuntamiento. Aburto sí que nos contestó, sí, en el mes de agosto, remitiéndonos a la dirección del museo. Es decir, escurriendo un poquito el bulto, ¿no? Como diciendo que era un algo únicamente vinculado a la empresa y los trabajadores. Sí, como un problema interno, ¿no? Sí, eso es. Y luego sí que es verdad que, bueno, en este mes de septiembre se volvió a hacer otra tandada, ¿no?, de otro llamamiento. Y bueno, esta vez sí que nos concedió una comparecencia en el ayuntamiento. Porque los grupos municipales, EH Bildu, Udalberri y Guasen, bueno, habían pedido una comparecencia al máximo responsable del gobierno para dar respuesta a toda una serie de peticiones que se les habían trasladado. Esto fue el viernes pasado, donde además tuvimos nosotros delante. No acudió el propio Aburto, en su lugar fue... Miquel Álvarez. Miquel Álvarez, es verdad que no se me ha ido. Bueno, y francamente no sé qué pensar, pero ya a título personal lo único que hacía era escurrir el bulto, no contestar a las preguntas de manera directa que se les trasladaba por estas... partidos políticos. No, yo creo que también un poquito, pues partiendo de la base que no sabía lo que O sea, ¿cuál era nuestro trabajo? O sea, él iba con los deberes hechos de un lado, ¿no? Luego lo que se le iba proponiendo por las partidos. Por los partidos, pues bueno, ahí se quedó un poquito la cosa en el aire, pero bueno, lo que si tenemos que remarcar algo de toda esa comparecencia fue que el ayuntamiento, bueno, las instituciones apoyan y avalan la decisión del museo de destruir los 18 puestos de trabajo. Es lo único así con lo que yo creo que yo, por lo menos, la sensación yo que me quedé. Dije, da igual lo que haya dicho, o sea, lo apoya y lo respalda, así que... Aquí, bueno, y ¿verdad? Os hemos visto por la calle con unas cuantas acciones, como mínimo curiosas, bastante vistosas. ¿Qué más tenéis pensado hacer? El Burgenheim a mí me gustó. Eso ha sido muy llamativo. Y la verdad que ha gustado mucho, sí. El Burgenheim que llevamos a cabo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Además creo que define bastante el modelo de ciudad por el que apuestan desde las instituciones. Sin duda alguna. El low cost del arte, nunca mejor dicho. Y fue una idea, además, llamativa y que definía muy bien. Y además también, bueno, refrendaba muy bien un poco todas nuestras acciones, lo que estábamos reivindicando y... Y así ha quedado. Creemos que, bueno, ha tenido también este punto de calar en los viandantes. Se acercó mucha gente a preguntar. Efectivamente. Bueno, y sabes, la misión, al fin y al cabo, eso también es. Para que la gente conozca cuál es nuestra realidad, qué es por lo que estamos luchando y por lo que estamos en ello. Y así estamos en estas y permanentemente reunidos para intentar, bueno, lanzar diferentes ideas. Tenemos que consensuar entre todos para seguir con diferentes acciones, como estabas comentando, que ya hay algunas previstas. Bueno, pues estamos en ello, así, ¿no? Un poco barajando diferentes posibilidades. Bueno, a mí se me han acabado las preguntas. ¿Tenéis algo más que decir? Bueno, sobre todo... Queríamos dar a conocer, por lo que hemos comentado, ¿verdad?, un poco nuestra reivindicación, que no el público que no se quede únicamente con la versión del museo en nuestras contrataciones, sino que lo que están haciendo es cerrar la puerta o tener, si cabe, la posibilidad que nosotros los que... Porque un dato que no hemos comentado, las tres personas que van a ser contratadas por el museo han sido extraídas de una bolsa de trabajo que está cerrada del año 2011. Es decir, ni tan siquiera nosotros, los que estamos despedidos, hemos tenido la opción de poder acceder a esa bolsa de trabajo o poder ingresar en ella. Es bueno, que ni esa oportunidad. Y una bolsa de trabajo que, bueno, por lo que yo tengo entendido, se abrió para puestos de atención al visitante. Que al final, pues uno tampoco es una bolsa de trabajo específica, pero sí, para educación. Así un poco de lo que... Sí, pero sí, bueno, al final... Sea para lo que sea, da igual si es el visitante o cualquier otro departamento, el caso es que nosotros, los que no vamos a seguir trabajando para educación, no hemos tenido la oportunidad de poder ser parte de esta bolsa de trabajo y tener las mismas posibilidades que el resto. Luego ya es otra cosa, los méritos y demás, pero eso por lo menos la oportunidad, ni eso. Entonces, bueno, pues que el público, los oyentes, conozcan esta realidad. Y también, por supuesto, agradeceros que nos hayáis dado voz y hayáis ofrecido la oportunidad de que Alasne y yo, en nombre de las otras 16 personas y el sindicato y sindicatos que nos avalan, pues que nos hayáis dado la oportunidad de poder trasladaros estas inquietudes que tenemos. Pues muchas gracias a vosotros por haberos acercado. Es que a vosotros. Es que ricasco. Y después de esta entrevista, que esperemos os haya resultado interesante, vamos a poner un poco más de música. En este caso, es el grupo La Década Taleguera y su versión de ¡Ay, qué dolor! ¿Qué? ¿Nos metemos un pico? La maleta, voy sin decir ni adiós. ¡Ay, qué dolor! Como me abandono, ¡ay, qué dolor! Y solo me dejo, ¡ay, qué dolor! Que me pregunto, no encuentro la razón. Ay, qué dolor, para dejarme así. Ay, qué dolor, sin una explicación. Ay, qué dolor. Bueno, y aquí seguimos en Sin Acritud. Y ahora tenemos con nosotros a Javier Arnaiz. Javier Arnaiz es licenciado en Ciencias Humanas por la UPV. Lleva muchos años en el mundo de la poesía, perteneció al grupo Poetas por su Pueblo. Bueno, y muchas más cosas que nos va a ir contando él. ¡Opa, Javier! ¡Opa, Capu! ¿Cómo andamos? Tiempo sin vernos, ¿eh? Pues sí, por cierto. Sí. Bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido tu currículum en el mundo de la poesía. Bueno, el mundo de la poesía comenzó para mí pues en los años finales de los 70 con lo de Poetas por su Pueblo. Era aquellos que teníamos una máxima, era pon el poema y corre. Lo que hacíamos era poner poemas entre el Corte Inglés y el Banco de Vizcaya y entonces los poníamos, eran sin firma, y poníamos los poemas y salíamos corriendo. Luego nos dimos cuenta que no nos iban a hacer nada por poner los poemas, y empezamos a vender alguna revistilla que hacíamos, se llamaba Jambo, y todas las semanas poníamos los poemas, y al final decidimos tirar adelante con una revista más interesante, y ahí fue donde nació la revista Surgay, que lleva 30 años, 30 y tantos años en el mercado, y creo que se morirá en este año. Bueno, se me ha olvidado comentar en la presentación que el motivo de que esté aquí ahora no es que nos cuente su experiencia poética, sino la reciente edición de su primer libro, La voluntad quebrada. La voluntad quebrada es un libro que habla... Es un libro que no viene para alimentar a las almas de caricias, ni de calores de amor, ni cosas de esas, que también, porque hay una parte... Hay un capítulo pequeñito, habla del amor. Más que nada lo que se trata es de mirar un poco cómo está esta guerra económica que nos tienen los neoliberales y cómo está esta guerra que nos hacen los políticos y cómo están creciendo los millonarios y hundiéndose los hombres, las personas. En fin, viene a decir que las cosas no están bien. Yo personalmente pienso que estamos en un cambio de era. Y el cambio de era es como si dos mares chocaran para pasar por un estrecho y son violentas. Bueno, antes de entrar más en profundidad a hablar del libro, tú colaboras activamente con la asociación Noches Poéticas. ¿Nos podrías contar un poco qué es? Bueno, Noches Poéticas nació hace 6 años. Este año cumplimos el 6º año. Nació en Zorrozaurre, no recuerdo ahora bien cómo se llama, donde está el pabellón 6 y todo esto. Sí, nació ahí y nos juntamos pues 4 o 5 para hablar de poesía, poníamos un autor y tal, pero Óscar Alberdi, que falleció poco después, dijo que joder, que eso era una chorrada, coño, tal, hablar de que lo que había que hacer era sacar la poesía a la calle, y decidimos que el lugar más bonito donde poder escuchar poesía era un bar. Y entonces hacemos poesías por los bares, vamos de bar en bar, trasumando, pues a veces cada 20 días, a veces cada mes y medio. Generalmente hacemos unos 10 eventos al año de Noches Poéticas, que poco a poco se van llenando de personal y funcionan muy bien. Tenemos un micrófono abierto y la gente que va allí a escuchar poesía tiene también la oportunidad de decir su propia poesía. Y esto ha ido creándonos una serie de gente que, de tener su poesía encerrada en casa, a sacarla a la calle, pues ha sido un paso, yo creo que muy considerable. Un gran paso, sí. Un gran paso, efectivamente. ¿Cuánta gente sois, por decirlo de alguna manera, el núcleo? El núcleo de Noches Poéticas hemos llegado a ser 7, en este momento somos 5 los que organizamos el asunto, son Julián Morao, Richie Po, Mónica Nude, Julio González Alonso y yo. Bueno, también ahí está Idoia Carramiñana, que viene de vez en cuando. Y lo que hacemos es simplemente organizar las veladas y contactar con todas las asociaciones poéticas que hay por el resto del Estado, que hay un montón de asociaciones como la nuestra. Yo pensábamos que éramos los únicos y como siempre los raros. Pasa, sí, y como siempre pasa, todos somos iguales. No hay nada diferente bajo el sol. ¿Y cuánta gente se acerca a un acto de este tipo? Pues empezamos en la calle 2 de Mayo, en un bar que se llamaba Barton, y recuerdo que la primera vez. La antigua bodeguilla de Imanol. Sí, sí, efectivamente. Y recuerdo que en aquella velada se fundió la luz o le quitaron la luz al hombre del bar porque no pagaría la luz o lo que fuera, y nos quedamos haciendo poesía con velas unas 12 personas. De ahí a lo que está ocurriendo ahora, pues creo que el tercer año que lo cerramos en el Hotel Ercilla porque iba a venir gente de fuera y así, pues metimos 300 personas en el Hotel Ercilla. Y habitualmente en los bares, pues en el K2 y en los bares que los vamos, en el Lola Bar, que está ahí en la Lóndiga, pues entre 60, 80, eso es lo habitual. No es ninguna mala media. No. Para algo, además, desde fuera parece tan raro, ¿no? Sí, y además ten en cuenta que lo hacemos los miércoles, ¿eh? Ya. que los miércoles en los bares no va la gente a tomar potes, ¿eh? Pues no, ya no. ya no, menos ahora, es verdad, sí. Bueno, y vamos a volver al libro. ¿Por qué La voluntad quebrada? Bueno, La voluntad quebrada, a ver cómo lo explico, porque yo en mí, dentro de mí sé por qué es La voluntad quebrada. La voluntad quebrada es toda aquella gente que está saliendo de sus casas porque les echan, toda aquella gente que sale de sus trabajos porque les echan, toda aquella gente que le contratan por horas, por días, de maneras infames, pues y que ya no se levantan porque parece que no pueden levantarse porque quizás hay miedo a la sociedad, hay vergüenza de ser pobre, y esa es la voluntad quebrada, el miedo y la vergüenza que sienten los que estamos cayendo. ¿Y qué te parece si nos lees un poema de este La voluntad quebrada? Bien, hay algún poema de amor también hay, pero yo creo que habría que hablar un poco de la guerra, ¿no? De la guerra en la que estamos. Yo pienso que estamos en una guerra económica, y que quieren esclavizarnos a la mayor parte del pueblo, y yo creo que hay que sacar la cara. Dentro de la guerra, mira, voy a leeros un poema que se titula El embargo. El embargo tiene un epígrafe que es de Gabriel y Galán, que es un hombre del siglo XIX, finales, que decía: señor juez, pase usted más adelante y que entren todos esos. No le dé usted ansia, no le dé usted miedo. Nos estamos quedando sin café. Y con la poca leche que aún tenemos, hay tan solo para desayunar este día. Queda alcohol para encender un rato el hornillo. Calentaremos agua de la fuente de ese parque donde juegan los niños. Tengo frío. La estufa está apagada. Cortaron la corriente. El vaho de nuestro aliento, breve niebla que separa los besos, disipa algún rubor en tu mirada. Me gusta ver tus ojos con la luz de la vela. Relumbran diferentes. Se acentúa el dulzor amarillo de la llama. No dormiremos más en este dormitorio ya vacío. Tampoco en esta casa. Se quedarán en ella los abrazos, los llantos y las risas. No volveremos más. Nos lanzarán mañana a la calle y al miedo, al espanto y al horror. Muy duro. Y actual, ¿no? Sí, sí. Actualidad no se le puede negar. Desgraciadamente, los desahucios son una lacra que tenemos ahí a diario. Esta es la puñetera voluntad quebrada. Propiamente dicha. Pero, si quieres, mira, hay un poema que dice, que es el primero, es un preámbulo. Yo le llamo preámbulo. Y es un poema cortito que habla, dice la poética del libro en general, ¿eh? Habla de lo que es el libro, de qué voz tiene el libro. Y dice: brota este poema libre, anunciado por voces que afloran de las bocas proletarias, anuncian la nueva era, llegará a humillar las conciencias, aniquilar los corazones y a nutrirse de gentes que resisten, hermanos de un destierro dañados con promesas. Caminan heridos con su voluntad quebrada, manteniendo la luz en sus miradas. Es un poco, pues eso, que también hay gente que resiste. Y la voz que tiene este libro, pues es la voz, es nuestra voz, es la voz en general de la sociedad en la que estamos viviendo. Hombre, no de los hombres que están arriba, arriba, ¿eh? Es la voz de los que estamos abajo, abajo. Me imagino que ese libro no es todo lo que tú has escrito en tantos años. No, hay mucho más. Lo que pasa que Blas de Otero dice que era un hombre que un buen día quemó todos sus poemas. Yo no los quemé, pero lo cierto es que me tuvieron que hacer esa cosa que se hace en el ordenador para que se ponga bien, porque ha tenido un virus o esto, y cargué mal el disco duro y se me quedaron algunos, casi todos. Entonces he tenido que volver a caminar. Me llama la atención verdaderamente que se editen libros de poesía. Yo pensaba que ya solamente se editaban cosas grandes de estas bestsellers. Sí. Pues mira, yo he descubierto, o nosotros hemos descubierto, que en estos 6 años que llevamos, por decirlo de alguna manera, en la carretera, pues hemos estado en muchos lugares, recitando. Hemos estado en Almería, en Granada, en Valladolid, en Palencia, en Madrid, en fin, en diferentes comunidades. Y hay una especie de florecimiento de la poesía. Yo no sé si en los tiempos malos se hace más poesía, o en los tiempos malos necesitan poetas y maestros, porque son los primeros que fusilan en las guerras, ya te falta carne de cañón. Una de estas tiene que ser. ¿De dónde sale la idea de publicar el libro? ¿Tú te acercas a la editorial se te acerca? En este caso he tenido suerte, porque nosotros hemos metido libros en diferentes libros comunes que se han hecho, pues con animalistas, con, bueno, en fin, hemos participado en bastantes libros y en revistas. Y Chema, el de Amargor, que Amargor es la editorial, es una editorial de Madrid. Por cierto, Chema está ahora con este libro, ahora no sale mañana, a Colombia, a Ecuador, a México, o sea que es una editorial que se mueve bastante. Y Chema hace un par de años, cuando Ivonne Zubiela, que no sé si le conoceréis, es un hombre de Lab que hace poesía, y este le publicó, yo fui a la presentación y Chema había leído cosas mías. Y desde entonces, hace un par de años o tres, que me dijo, Javi, tienes que publicar con Amargor. Y yo tenía mucho pudor, tenía vergüenza, eso de desnudarse, de hacerlo. Hombre, trabajas con otros 10 y bueno, quedas ahí oculto, pero cuando trabajas solo, eres tú. Y al final, pues un empujón de Chema gordo y otros empujoncillos de mis compañeros, pues al final me decidí a hacerlo, y con toda mi vergüenza y con todo mi miedo, aquí está La Voluntad Quebrada. ¿Cómo está el panorama editorial en el mundo de la poesía? ¿Se publican libros? ¿Se venden? ¿Qué es lo importante? Sí, se publica mucho libro. Mira, el pollo, este cantautor que se llama Marwan, este escribe poesía y hace música. Este, él por sí mismo se publicaba sus libros y en los conciertos pues vendía, llegaba a vender hasta, no sé si eran 10.000 libros de las tres ediciones que tiene. Y le ha cogido Planeta. Y con Planeta ha vendido ya 20,000 libros en lo que va de año. Pero esa es la poesía. Gamoneda también hace poesía y le dan el premio Cervantes y todas esas cosas, ¿no? Pero esa es la poesía, diríamos, que es la no la poesía social, es la poesía que está, es la bandera de España de la poesía, es decir, los hombres bandera. La poesía como la nuestra, la más humilde. Hay editoriales humildes que trabajan de diferentes maneras. Unas, con mucha cara, tratan de esquilmar al poeta que quiere publicar su libro y le meten un puñazo de la leche por editarle 300 libros. Otras son más majas y trabajan contigo a medias. Y otras, si tienen interés, te lo publican. No es caro editar un libro, no. Calculo que editar 300 ejemplares de un libro como este, pues puede salir cada ejemplar, no sé, a tres euros o 4 euros. Entonces, claro, hay que cobrarlos, en este caso se cobran a 12 porque hay que justificar los que no se venden, y algunos libros se venden más que otros. Ya, sí. Bueno, ¿y vas a hacer esta tarde la presentación del libro? No, mañana. Ah, mañana. Sí, mañana. Ando yo un poco rápido. Sí, mañana día 15 en la biblioteca de Videbarrieta, en el salón donde está el señor Unamuno. Es una biblioteca preciosa, que antes ahí se hacían iban las grandes figuras solamente a decir ahí sus cosas, y por fin hemos podido entrar también en esa parte. Y pues ahí lo presentaré. Vendrá mucha gente conmigo, vendrá José Fernández de la Sota, que es un gran poeta de Bilbao, premio Euskadi bastantes veces. Vendrá también gente de la Sociedad Artística Vizcaína a recitar conmigo, gente de Noches Poéticas. Estaremos unas 8 o 10 personas, y vendrá Iñaki Zarrajería a cantar con su guitarra algunas canciones un poco duritas también hemos elegido. Bueno, pues no sé si tienes algo más que decir. Pues que si la, ya no es la mayor parte de la gente, pero mucha gente, en cuanto le dicen poesía, dice, bah, a mí no me gusta la poesía. Es como la música clásica, ¿no? Efectivamente, pero es hasta que la escuchas, ¿eh? Y de que cuando escuchas a alguien que te lee poesía, si lo hace bien, cuando llegas a casa empiezas a leer tú, ¿eh? Y ahí está la movida. Que la poesía gusta a todo el mundo, lo que pasa es que hay que entrar en ella. También la novela, pero hay muy poca gente que lee novelas, ni ensayos, ni poesía. Hay muy poca gente que lee. Bueno, pues muchas gracias y un placer por haber estado aquí. A ti, Capuleto, otro placer de mi parte de haber estado aquí en 97 FM, que no es la primera vez que estoy, pero yo no hablaba. Y esta vez me ha tocado hablar porque me presento a mí, no presento ninguna otra cosa. Y con esta versión de George Brassens, interpretada por Paco Ibáñez en su disco Canta a Brassens, nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido Sin Acritud. Esperamos que os haya gustado. Esto es El Testamento.